Hola, bienvenidas y bienvenidos a SHIT, en la Irola Irratia, en el 107.5, y que hoy, pues bueno, de alguna manera va a girar en torno a Pussy Galore, más o menos, ya que se hacen, bueno, cumplen 25 años de la edición, es el 25 aniversario de Dial M for Motherfucker, uno de sus discos sí. Más populares y que supuestamente pues fue el final de la carrera, aunque luego sacarían otro disco más. Pero bueno, de eso hablaremos después. Y otra, y entonces vamos a empezar con Jesus and the Groupies, ese grupo brasileño que de alguna manera pues tienen cierto, bueno, una influencia bastante clara de Pussy Galore. Vamos a empezar con el primer tema de su nuevo álbum, Hot Chicks and Bad DJs. Yeah. Jesus and the Groupies, como os comentamos, un dúo pues muy interesante, ya que, bueno, entre otros, tiene por un lado a Marco Butcher, que hace las veces de, bueno, guitarra, cantante y en algunos temas la batería, y por otro lado Luis Tissot, que sí. Tiene también, bueno, muchos sobrenombres, pero bueno, también ha estado, bueno, tiene su propio proyecto como hombre orquesta, al igual que también el propio Marco Butcher. Mm-hmm. Que también, bueno, se lo hace, solo a veces. Yo he visto a Marco Butcher con Rocka, Rocky. ¿En dónde? Bueno, lo he visto en internet. Quiero decir que también tiene un dúo en solitario, no lo he visto nunca. Sí, no, bueno, el dúo se llaman los Jam Messengers. El Marco Butcher es un personaje desmadradísimo. Pues sí, totalmente. Encajaría en el Doctor Explosion, ¿no? por sentido del humor, vamos. El caso es que el año pasado, porque este disco ya es del 2013, editaron su segundo y último de larga duración hasta el momento, Hot Chicks and... Y bueno, Bath... joder, no me sale. DJs. Bueno, DJs. DJs, vamos. DJs, eso, que no me salía. Y nada, un disco que la verdad, pues bueno, mantiene el nivel del anterior, yo creo, y está de maravilla. Recuerda un montón a, pues eso, a bandas de la época de Pussy Galones, ¿no? De finales de los 80. Sí. Tanto a los Honeymoon Killers como, pues eso, ese sonido de blues que luego, pues bueno, la Blues Explosion de alguna manera recuperaría y limpiaría un poco ese sonido. Vamos con otro tema, el autógrafo de Jesús. Jesus and the Groupies, bueno, como decimos, son ellos dos los que tocan todos los instrumentos, aunque bueno, pues bueno, como básicamente todas estas bandas, pues bueno, algún bajo sí que tiene, ¿no? Me parece, sí, pero vamos, sí. En directo prácticamente es el Luis Tissot a la batería y el Marco Butcher a la guitarra, armónica y micro. Luego tienen algunas colaboraciones, lo que pasa que bueno, en su Bandcamp por lo menos no vienen indicadas ninguna de ellas. Pero por la voz yo he deducido que, al igual que en su primer trabajo, pues la vocalista que está en el tema que vamos a escuchar ahora mismo es Kerry Davis, una de las cuatro chicas que formaban las Resounds en los 90. Y nada, pues eso es este tema, Dedication and Morphine. Your dedication will be Jesus and the Groupies, que pues bueno, es una de esas bandas que sin duda pues han servido de relevo, ¿no? A bandas como Pussy Galore, que como os comentaba antes, este año hace 25 años de pues bueno, de cuando fue grabado Dial M for Motherfucker, un LP pues largo y denso, que bueno, que al igual que todos los otros discos de Pussy Galore, pues los han reeditado. Ya que, bueno, incluso se juntaron hace, no sé si fue hace un par de años, en una fiesta benéfica que organizaron Yo la Tengo en Hoboken. Pero vamos, fue la única ocasión en la que casi todos los componentes de Pussy Galore se juntaron, ya que pues en principio su intención es no hacerlo nunca más. No estaba Haggerty, eso no, supongo que... No, en Haggerty no. No, pero bueno, no porque hubiera mal rollo en realidad. Parece ser que simplemente, bueno, no estaba en la zona y no le apetecía. Pero por lo visto dio su visto bueno. El resto de la formación pues sería eso, John Spencer al micro y a una de las tres guitarras. Julia Caffridge a otra guitarra. Kurt Wolf, que sería el sustituto en su momento de Neil Haggerty. Y Bob Burt, batería pues de Sonic Youth y los Chrome Cranks y etcétera, etcétera, a la batería. Y por cierto también el más mayor de todos. Les debía de llevar pues más de 10 años en el momento en que formaron Pussy Galore. Digo Bob Burt al resto de la banda. Joder, sí, bueno, John Spencer, Julia y estos venían de la universidad. Eran unos niñatos y Bob Burt en los 70 ya había empezado a hacer cosas. Creo que llegaron a estar por el CGB ya temprano, igual que Sonic Youth. Bueno, claro, estaba muy cerca de Hoboken. Había mucha gente. Pues vamos a ir comenzando con el tema que abre el disco y que es uno, pues bueno, uno de esos experimentos ralentizados un poco, en los que mezclaba, bueno, en una reciente entrevista John Spencer hablaba de que entonces estaba bastante influenciado, aunque no se note totalmente, por el hip hop y el rap, y en este disco se puede notar pues en ciertas remezclas y algunos, bueno, algunos... Trucos de edición, digamos, por decirlo de alguna manera, dentro de todo el ruido que montaban, que se nota esa influencia. Understand Me, Pussy Galore. Pussy, like a whole day, like a fucking party. Don't try to think about it. así es como, como comenzaba este, este disco que, pues bueno. Es la, la piedra angular de Pussy Galore, porque los anteriores son más crudos, igual más inasequibles para sí. según que oídos. Incluso, hombre, luego, bueno. el Right Now, el anterior quizás es incluso bueno, más contundente. Sí. Igual. Bueno. Aunque bueno, tiene también las mismas... Bueno, es bastante similar en temas, vamos. Pero bueno, ya se va puliendo la cosa y bueno, se nota bastante el parecido a lo que hablábamos, a la Blues Explosion. Y bueno, no sé. De hecho, bueno, a ver, es que era el grupo de John Spencer, en realidad, por lo que comentaban también en eso, una en base a la nueva reedición del disco, con algún que otro extra, me imagino, y esas cosas... les entrevistaron a los cinco miembros entonces, que como digo, en esta ocasión Neil Haggerty había abandonado el grupo recientemente y consiguieron a Kurt Wolf como tercer guitarrista. Estarían John Spencer, Julia y Kurt Wolf. Y después, cuando empezaron a grabar las sesiones del disco, volvieron a llamar a Neil Haggerty, o bueno, o quiso volver, y al final se encontraron con que eran cuatro guitarras. Cuatro guitarras y un batería. Bueno, un batería también un poco, un tanto especial, porque si habéis oído el disco, pues bueno, no es una batería convencional, ni mucho menos. Son un montón de latas, bidones y bueno, pues un sonido. Sí, porque además tocaba como en pabellones ahí amplios con una sonoridad muy. Bueno, eso depende, ¿no? Sí, me refiero al ensayo. No sé, pues como aparece en la portada de. El siguiente LP, la historia de la música rock, salen como en un pabellón enorme y tal. El caso es eso, que se juntaron para este disco. Y otra cosa curiosa es que parece ser que no formaba todo parte de un caos sin organización, ni mucho menos. Que John Spencer solía traer las canciones, luego el resto del grupo aportaba más o menos su particular toque. Y las ensayaban una y otra vez, tanto en el estudio, o sea, en el local de ensayo, luego las tocaban en directo durante bastante tiempo, y luego ya cuando entraban en el estudio, estaban, digamos que preparados para grabarlas en directo, tal cual, con las ideas muy claras, vamos. Y sin embargo, pues bueno, tú escuchas el disco y parece que es un simple caos. Vamos a escuchar un tema que se llama Cómeme, Eat Me. We'll be right back. Así sonaban Pussy Galore en su faceta, digamos, más dura, sí. Más hiriente y con, bueno, con también bastante brevedad. Por cierto, un disco que en su momento la idea que tenían era de titularlo Make Them Eat Shit Slowly. Hazles comer mierda lentamente. Lentamente. Así, eso. Así se habla. Lo que pasa que, bueno, por aquella época... Qué pena que cambiara el título. No, perdón. Que pues parece ser que por rollos de compañía. Recordemos que en aquella época habían fichado incluso para Caroline, que bueno, no sé si por aquel entonces era una independiente o qué. Estaba producido algunos de los temas incluso por Steve Albini, que también por aquel entonces estaba muy de moda. Y pues eso, parece ser que la idea de titularlo de esa manera pues no era muy vendible. Cosas curiosas, porque tampoco es que el grupo fuera muy vendible, pero bueno. Pussy Galore, y nos despedimos con otro tema que se llama SM57. Como decíamos, después de este disco, pues Pussy Galore se fueron al garete. De hecho, Julia Caffridge no acabó el mismo. La echaron o se largó antes de que lo acabaran. Y incluso lo que decíamos antes también, que John Spencer volvería a contar con Neil Haggerty para un último disco, ese historia grande del rock and roll, ¿no? Historia de la música rock, que copiaba la portada de una colección española, además, de aquellas antiguas. Uh-huh. Y que, pues bueno, era un disco de blues que no estaba mal, la verdad, tenía cosas guapas, pero vamos, que digamos que... Sí, eran versiones. Era ya los estertores de Pussy Galore. Luego, pues eso, Honeymoon Killers, Blues Explosion, y llegamos a este año, 2014, que han editado un nuevo single, la Blues Explosion, y que, bueno, en principio iba a poner el nuevo single, que es una mezcla entre el She's On It, un tema de los Beastie Boys, y el Jack the Ripper de Link Ray. Pero acabo de encontrar una versión en directo y nos vamos a arriesgar a escucharla. Que tengamos a ver, que sonará un poco más guarra, digo yo. La Blues Explosion. Cargando. Cargando, ese era el tema. And a procedure. Ahí teníamos a la John Spencer Blues Explosion en directo en Japón hace, pues nada, en el 2012. Vamos a recuperar un pequeño single de Jackknife, una banda, pues bueno, que tiene cierto también componente Pussy Galore, aunque un poco más, no sé cómo decirlo, más arty todavía y más enclenque. Más enclenque. Yo le llamaría enclenque. No sé, es que, bueno, a mí me recuerda, por ejemplo, a Death Moon. Que digamos que hay que cogerles el punto para... Pero que si no, no sé, como que se no... queda un poco... No sé, a ver, que debe de ser su intención, ¿no? Ser una banda así, pues como... Extraña, ¿no? A medio hacer, es lo que me da la impresión. Vale. Pero bueno, el caso es que hicieron un single, bueno, un EP de vinilo, en el que hacían un homenaje, por un lado, a los Rolling, con ese EP Exile on Main Street, que a la vez... era el primer trabajo de Pussy Galore. Sí, sí. Su primera grabación era un casete en el que más o menos reconstruían el doble LP de los Rolling, pero a su modo. A su modo. Bueno, que yo no llego a verlo, pero eso no puedo. Yo sí, pero la verdad es que tampoco es que sea como para tirar cohetes, la verdad. Aparte que hay que reconocer que el de los Rolling es bueno. El caso es que Jackknife hacen pues eso, lo mismo. Fusilan la portada y lo que hacen es, en vez de versionear a los Rolling, versionean a Pussy Galore. Concretamente tocan White Noise, un tema de un minuto de esos también curiosos, Fuck You Man y este All Right, que escuchamos a continuación. Jackknife versioneando a Pussy Galore. Yeah. Jackknife, que me parece que tampoco hacían las grabaciones por pistas. Son grabaciones en directo. Sí. No, pero bueno, es que tampoco tiene una producción muy buena, ¿no? No, sé. No, a ver, es que casi todo lo que tienen es así. Bueno, de hecho, el single que por el que los conocí yo era uno de Munster. Uh-huh. Y también, bueno, la verdad es que ese en concreto tiene su gracia, digamos. Uh-huh. O sea, esa forma tan caótica y tan poco cutre de grabar las cosas a veces funciona, y otras pues no. Vamos a continuar con vamos a escuchar un tema del Wolf Party, una de las últimas referencias de Voodoo Rhythm, que nos va a servir para anunciarlo, digamos, para otra ocasión en la que le dedicaremos más tiempo. Es un recopilatorio que, bueno, como el título dice, Wolf Party, pues trata todos los temas, bueno, la idea, que debió de ser del propio reverendo Bitman, sí, era que todos los temas giraran en torno a la figura del lobo. Mm. Y supuestamente parece ser que un tal Tape Man, que es el que vamos a escuchar, es el que se encargó de recopilar todos estos temas que, no sé si lo he dicho, fueron grabados por bandas de Nueva Zelanda. Entre ellos, pues, por ejemplo, Delaney Davidson o un montón de bandas que, bueno, yo por lo menos no conocía de nada. Y el caso es que tiene muy, muy, muy buenos temas. Tape Man y este 13, que es un instrumental que suena así. Pues eso, una pequeña pincelada de lo que hay en ese disco, que, insisto, es muy, muy interesante. Mm. El Wolf Party, del sello Voodoo Rhythm. Y vamos a continuar. Bueno, el sábado pasado, como os comentábamos en el anterior programa, el festival lugar el Urbelch, Agua Sucia, un festival otro más que organiza aquí nuestro amigo Juan Carlos de Brodimeri, que no para. Efectivamente. Y bueno, el caso es que es eso. Pues Bob Log, Pelo Mono, las ZZZ y Galon Drunk, que así por encima yo diría que, bueno, lo más notable fue que faltaba Terry Edwards. Su tercera pata. Pues sí. Porque de hecho, bueno, el nuevo bajista, pues bueno, cumple como bajista, ¿no? Pero en realidad la banda es el batería. James Johnston, evidentemente, como frontman, digamos. Y Terry Edwards, que no sabemos muy bien cuál, bueno, yo por lo menos no me enteré, no, que no estaba en el concierto. Y luego, pues bueno, en un concierto en el que tocaron cuatro temas, básicamente, porque tocaron dos temas más largos que tienen. Sí, fue un poco ahí, a unas horas también, que igual ellos, pues no sé, después de un festival de cabeza de cartel que venían, igual no, ni sabían, no sé. El caso es, y tampoco tocaron muchos temas de sus anteriores discos, de hecho el Rotten Mile, que, pues bueno, ya he dicho que para mí por lo menos es uno de los más redondos, no tocaron ninguno. Sin embargo, pues eso, del nuevo tocaron bastante, y no sé si entero, no, entero creo que no. Y eso, y nada, el caso es que vamos a escuchar un tema en el que James Johnston está en solitario, aunque me imagino que el batería será Ian White, o sea, el batería de Galon Drunk, y no sé quién tocará el bajo. Que aparece en una, pues bueno, en el nuevo volumen de los Jeffrey Lee Pierce Sessions Project, un título que, bueno, recopila grabaciones de, pues bueno, el que fuera cantante y líder indiscutible de los Gang Club. Que la verdad es que tiene muchos fans, ¿eh? Porque mira que hay discos, homenajes, recuperaciones de piratas, bueno, y de todo. En el caso de esto, se trata de gente que más o menos conocían, se conocían. Sí. Teniendo en cuenta que él trabajó también con Hollers Roland, que era de la... Roland S. Howard, australiano de Verdi Party, pues bueno, la gente de Nueva York, Lydia Lunch y demás. En general es un disco entre gente que le conocía también, claro, porque... Jeffrey Pierce no conoce tampoco mucha gente, y más con su muerte temprana. Pues no, pero bueno, insisto en que le han hecho unos cuantos homenajes, y como digo, el último es este Axles and Sockets, un trabajo en el que, bueno, alternan también unos cuantos grupos que igual no están dentro de lo que nos, bueno, de la política de este programa, pero bueno, sí, hay gente, bueno, pues bueno, muy interesante. Por ejemplo, como digo, James Johnston con este Body and Soul. James Johnston en un tema de Jeffrey Lee Pierce, Body and Soul, y que está grabado en Londres, por cierto, por Jim Sclavonus, a la batería. Uh-huh. Pues eso, batería de los Bad Seeds, al igual que, bueno, que James Johnston en su momento, y aparte, bueno, de Tad Falco, de los Cramps, uh-huh, y bueno, que también tiene una... Y en principio con Lydia Lunch y demás, de la escena... Sí, bueno, también al principio, en los finales de los 70, ¿no? Y bueno, luego está Sarah Lowe en los coros también. Y nada, pues eso, ese tema de James Johnston dentro de este homenaje a Jeffrey Lee Pierce, que nos vamos a quedar con otro tema. Bueno, luego aparece, como digo, bueno, Lydia Lunch aparece con un tema, una especie de, pues de experimentación con la voz de Jeffrey Lee Pierce, bueno, que no es un tema propiamente dicho, musicalmente. Luego está Nick Cave con Thurston Moore y Iggy Pop en un tema, que también es curioso. Mark Lanegan, David Harry, bueno, pues los, la verdad es que habituales también. Mark Lanegan y David Harry suelen, suelen estar en anteriores ediciones de estos, de este homenaje. Pero nos vamos a quedar con la de un otro australiano, sí, ¿no? Hugo Reyes. Hugo Reyes, ¿no? También ex Bad Seed, y que nada, hace uno de los mejores temas, Breaking Down. An artist who's never done nothing, so you bitch while you get high. Say you wanna change the world, but you really mean genocide. America's great killer jumps at the spark of my eye. Oh, break 'em down, 'cause I won't help. It's useless anyway. Break 'em down. Who cares if it's 100? Break 'em down. You don't care anyway. You give hatred for your boredom. I have a lot of boredom too. You know everything about the ends, and you're gonna help it come soon. Yes, I'd like to do something, but I can't do it with you. We'll be right back. ¿Cómo? Nada. Ah. Nada más. Pues nada, que esto ha sido todo. Espero que os haya gustado. Esto ha sido Shit. Y nada, pues... habrá otro, seguramente. Ahora más, ahora, seguramente. Sí, venga. Nada.